Una guitarra Gibson Explorer, apenas visible por estar cubierta de lodo y oculta por el humo. Es la llamativa portada del álbum debut de la banda Metal Church, oriunda de Aberdeen, Washington, Estados Unidos. Se trata de un larga duración de gran calidad que ha sido considerado todo un pionero y clásico del thrash metal. Aunque para ser justos con Metal Church, hay que puntualizar que el sonido de dicha banda es más variado, abarcando también el speed y heavy metal. Recordemos que en los años de grabación de este disco, entre 1983 y 1984, el thrash metal recién se consolidaba como subgénero del metal rock. He ahí la importancia de este álbum en su desarrollo. Lamentablemente, Metal Church no obtuvo el éxito y reconocimiento masivo que se alcanzaron otras bandas más famosas del thrash metal, paradojas de la vida que no desmerecen en lo absoluto la calidad de este álbum. Opening track, Metal Church. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monte Black. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. This is Bobby Blitz on Sobre. Oh, shit. Check this out. Let me try it again. This is Bobby Blitz on Sobre la Dosis. Motherfucker. This is Bobby Blitz from Overkill on Sobre la Dosis. Motherfucker. Bobby Blitz and I approve this message. Take care, Jonathan. We'll be right back.

Fabulous Disaster es el tercer álbum de estudio de Exodus, una de las bandas más representativas de la escena thrash metal de San Francisco, California, también conocida como Bay Area Thrash Metal de principios de los años 80. Exodus forma parte en lo relativo a la temática de sus canciones del grupo de bandas thrash más divertidas, entre las que destacan DRI, Municipal Waste, Anthrax, entre otras. Sus letras son por momentos hilarantes, pero también desarrollan temas más serios como el abuso infantil, la injusticia del sistema penitenciario, entre otras. The Toxic Waltz, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis, tiene en mi criterio o a mi criterio uno de los mejores riffs del álbum, siempre en ese inconfundible estilo thrash metal. La letra trata sobre el mosh o el moshing, pero en estilo de humor negro. Como bien saben, el mosh es una especie de baile caracterizado por los saltos y empujones a otros siguiendo el ritmo de la música, usual en conciertos de hardcore punk, heavy metal, thrash metal, death metal, metalcore y grindcore. Y del álbum Horoscope llega Sobre la Dosis, la banda de nuestro amigo Bobby Blitz, vocalista de Overkill, y el track lleva por nombre Coma. Por cierto, si desean disfrutar de las tres respuestas que nos regaló Bobby Blitz para nuestra exitosa serie My Three Questions 2, no dejes de visitar nuestro YouTube channel. Y a propósito que Exodus acaba de sonar, pronto verán o escuchar, dependiendo del caso, a Steve Cetro Sosa participar en nuestra serie también. Atentos. Es innegable que la nueva ola de thrash metal nos está dando tanto buenos como malos momentos. Este resurgimiento del movimiento thrash, iniciado en la década del 2000, nos ha dado grandes bandas como Warbringer, Suicidal Angels o Violator, Crisix o Angelus Apatrida en España, por poner unos pocos ejemplos. Pero también hemos tenido muchas decepciones y discos flojos, como les ha pasado a bandas como Gamma Bomb o Municipal Waste, que se han ido desinflando progresivamente tras un inicio de carrera demoledor. En el caso de hoy, ponemos en el punto de mira a Havoc y su más reciente obra, V, lanzada el pasado 1 de mayo del año pandémico 2020 a través de la discográfica Century Media Records. Los americanos hoy día podríamos decir que están en lo más alto del thrash metal contemporáneo. Y aunque su discografía ha sido un tanto irregular, parece que finalmente han conseguido posicionarse con este nuevo CD, o más reciente CD, como una de las bandas más prometedoras del estilo. Sin nada más que añadir, esto es Havoc con el tema Phantom Force. Hey, what's up? It's Samuel Banner from Law Society, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Desde Finlandia nos llega sangre nueva para la escena del thrash metal. Lost Society, de su álbum debut, Fast Loud Death, escuchamos el tema Thrash All Over You. Avanzamos con Power Trip, y esto lleva por nombre Soul Sacrifice, extraído de su classic álbum, Nightmare Logic. Toda una joya.

Es prácticamente imposible explicar la importancia de Entombed en el metal extremo, y mucho menos su importancia en el death metal sueco de la vieja escuela, en el cual son unos abanderados. Posiblemente no exagere en absoluto si digo que Entombed han sido y continúan siendo una de las mayores influencias para el death old school y todos sus seguidores. De la misma forma, me resulta igual de difícil describir su obra maestra, Left Hand Path, y todo lo que ha significado, y sobre todo, hacerlo sin deshacerme en elogios. Hexed es probablemente el álbum más diferente que han grabado nunca, Children of Bodom. Viejos elementos que vuelven a hacer su aparición, como blast beats, riffs reciclados y los largamente añorados toques neoclásicos, pero con una producción y sonido actualizados, sonando modernos a la par que sobrios. Esto es Children of Bodom con Hexed. We'll be right back. What is up, freaks? Trevor Sternett here from the Black Dahlia Murder, and you are listening to Sobra La Dosis with Jonathan Montenegro. Trevor Sternett, un hombre de una sola banda. Trevor fundó a la banda en 2001 en Detroit, Michigan, junto al guitarrista Brian Eschbach. Eran los dos miembros originales que seguían en la formación. Con The Black Dahlia Murder lanzó 9 discos de estudio, siendo el último de ellos Burnemess, editado el 27 de abril de 2020 con Metal Blade Records. El cantante solo militó en The Black Dahlia Murder, aunque colaboró con numerosas bandas como Cannibal Corpse, Aborted, entre otras. Escuchaste a The Black Dahlia Murder con el track Everything Went Black de su álbum Nocturnal. Metalheads, llegó el momento para despedirnos, para cerrar una edición más de Sobre la Dosis, agradeciendo siempre a cada uno de ustedes, porque sin ustedes no estaríamos aquí, aunque suene cliché, pero realmente es cierto. Sin ustedes, sin esa audiencia, sin esos números que nos arroja iVoox, que es nuestra plataforma madre, sin duda no estaríamos lo suficientemente estimulados, no tendríamos tal vez esa inspiración para ocuparnos y dedicarnos en un espacio que quizás está olvidado en gran parte, pero tratamos de avivarlo. Sobre la Dosis, un programa dedicado al metal extremo, pero también con sus diferentes vertientes. No somos square, no somos cuadrados. Intentamos o nos ocupamos también en indagar en otros géneros musicales que no estén muy alejados del rock o del metal. Dicho todo esto, cerramos con Death, una de nuestras bandas predilectas de todos los tiempos. Symbolic es el álbum, Crystal Mountain el tema, que escucharemos aquí en Sobre la Dosis. Gracias, gracias a todos. This is a little fucking bonus, obituary, confinal thoughts. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. Final thoughts!